Andrés Brandt. Hola, muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Andrés Brandt. Cuéntanos, usted vio la que la avioneta, ¿qué nos puede comentar al respecto? Despega hacia el norte y hace un viraje hacia la izquierda, pero lo hace muy bajo. Y con el viento, supongo que no pudo tener la retención y se vino hacia caída, pero libre, así como un piquero para abajo. Es decir, esta persona iba saliendo del aeródromo. Iba saliendo del aeródromo. Hay mucho viento hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Tiene sí. alguna experiencia usted? No, he prevolado harto con mis padres, que era piloto. ¿Ya? Y no tomó la altura suficiente para hacer el viraje, supongo yo, porque no tiene otro sentido la caída de la manera que se hizo. Me la agradece más. Claro. Bien, don Andrés Brandt, testigo de esta situación que pasa acá en Puerto Montt. Literalmente, es una avioneta que iba saliendo entonces del aeródromo, aparentemente por la fuerza del viento se desvía a muy bajo y cae sobre dos viviendas. La cantidad de lesionados, la verdad es que lo ignoramos, pero sí iban personas al interior, obviamente que así fue. Y ahí imaginamos que la situación está por corroborarse. Esperar que no sea así y que esta situación no arroje personas lesionadas. Estamos esperando a que se amplíe esta información. Reiteramos, esto es una avioneta que cae a un costado del supermercado Unimar, a un costado también del colegio Pumahue. Es una avioneta que va saliendo, despegando del aeródromo. Aparentemente por la fuerza del viento y lo muy bajo que iba, cae sobre estas dos viviendas ocasionando este siniestro que ustedes ven, una vivienda totalmente destruida, dos pisos, y una segunda vivienda también afectada. En el lugar tenemos al jefe de zona, Patricio Yáñez, vemos a la gobernadora Leticia Oyarce, al jefe de la prefectura de Carabineros, todas las autoridades, PDI, Carabineros y varias compañías de bomberos trabajando en este grave accidente de tránsito en la ciudad de Puerto Montt. Situación que va a estar ampliando en cualquier momento, ojalá con voces oficiales. Muy buenos días.